107.1 FM Ozono Rock. Hay un programa que no se olvidó de vos. 15 pesos dar un patio acá. Con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso. Que piensa como vos. La puta que te parió. Más importante, que siente como vos. No sé qué mierda quiere hacer, que es el campeón de la concha tu hermano. Estética urbana, todo en depilación descartable, tratamientos faciales y corporales, maquillaje, electrodos y peeling. Productos Hydranet Dermopurity. Turnos 482-1834. Facebook Urbana Estética. Calle 68 entre 6 y 7, número 585. Estética urbana. El rock es libertad de expresión sin el más mínimo interés u obligación de convertirse en el hit del verano. No han muerto. Siempre la batalla por sus ideales y su libertad interior. No se trata de progresión. Es intentar todos los días de ser menos malos que ayer. De la tarde en FM Ozono Rock 107.1 o en www.ozonorockradio.com. Corres por la ciudad, corres por la autopista, corres por las calles, ¡pará de correr! ¡Correte de dial! Escucha Ozono Rock 107.1, desconando tus sentidos. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. Luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Hola. Hola. Estamos. buenos días. Estamos acá en este nuevo programa del Purgatorio. Saludo a mis compañeros. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Sebastián. ¿Cómo andás, Cintia? Tanto tiempo. Nos extrañaba, ¿eh? Gonza, un maestro. Gracias por estar acá. La verdad que muchas gracias por invitarme al programa de los miércoles. Lo escucho siempre, así que... Buena onda entre todos los programas. Sí, lo escucho. Bien. Me gusta, tienen buena onda, traen las bandas siempre. Bien. Muchas gracias. Gonza, vos querías hacer... Ah, sí. Quiero aprovechar que me emprometo en el aire. ¿Cómo decís? Entrometer. Emprometer. Sí. ¿A quién le quieres mandar un saludo? No, le quiero mandar un saludo a una amiga de Concepción del Uruguay que justamente cumple años, a Leila. Así que, eso, feliz cumpleaños. Me olvidé de traer feliz cumpleaños para ponerlo. ¿Cuántos cumple? 21. Ah, qué linda edad. Sí. Linda edad. Bien, sí. Así que, bueno, le mandamos un saludo, ¿no? Perfecto. Para feliz cumpleaños. Sí, bueno, hoy es miércoles 6. Miércoles 6 de julio de este año 2014. De agosto. De agosto, y lo pasa que yo me quedé en julio porque después del viaje a Colombia me quedé allá. Claro. No volví todavía. Ah, cierto, viajaste a Colombia. Hermoso. ¿Cómo hermoso, te fue? Precioso lugar, hermoso lugar. Tiene sus problemas, ¿eh? No se crean. Que... Sí, 10 días en Colombia. Bien, muy bien. Muy bien. Genial. Viste que viajamos. Sí, sí. No se puede, pero viajamos igual. Muy bien. Bueno, hoy tenemos varias de las noticias, quizás algunas, no vamos a hacer un boletín informativo, pero sí vamos a repasar un poco la actualidad semanal en función de algunas de las cosas que pasaron importantes, sí, ¿no? Importantes. Como fue la recuperación del nieto 114, ¿no? Del hijo desaparecido y el nieto de Estela de Carlotto, ¿no? Histórica madre de Plaza de Mayo y directora de la Asociación de Plaza de Mayo, de Madres de la Plaza de Mayo. Vos sabés que estaba leyendo, bueno, igual vamos a hacer el informe, en todo caso después comentamos la noticia y demás. No, estaba leyendo que se confirmó que Guido Carlotto, sí, es o sea, el hermano, o sea, se corroboró con el ADN que aparte del nuevo nieto, que es el nieto de Estela, también Guido está confirmado, ¿no? Por los estudios de ADN, que son hermanos y que son de la misma pareja. Eso la verdad que no lo sabía. Mira, no sabía eso. No, lo estuve leyendo hoy. Nuevo. Sí, la verdad que fue bastante, o sea, una emoción muy grande, ¿no? Al saber y además saber que después de 37 años, ¿no? De la desaparición del hijo de Laura, ¿no? La hija de Estela de Carlotto, y después de toda la lucha histórica que ha tenido y que ha hecho Estela de Carlotto, es la verdad muy importante y es también un cote de esperanza más para seguir recuperando hijos, ¿no? Sí, las abuelas tienen un número aproximado, o sea, ellas suponen de que más o menos andan por los 500 chicos que fueron, o sea, secuestrados con sus padres y bueno, han nacido en cautiverio, de los cuales se recuperaron 114. O sea, es un número importante. Sí. Pero es impresionante. Esto tiene un efecto muy grande que sea justamente el nieto de Estela de Carlotto, que es una de las principales luchadoras, ¿no? A lo largo de tanto tiempo, en busca de los hijos desaparecidos. Hijos y nietos. Sí, claro. Es muy interesante. Bueno, vamos a quedar hasta ahí nomás. Vamos a seguir en un ratito para profundizar más el tema. Perfecto. Para charlar un poquito más. Ahora vamos a ir a un temita musical y volvemos con más noticias de actualidad. Dale. nieto esperado. Estela de Carlotto recupera a su nieto después de 37 años de su desaparición. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos, primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo, la silla... La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen... Es tu nieto en un 99.999%. Pasaban así las palabras de Estela de Carlotto sobre el encuentro con su nieto. Comienzo de clases sin clases. Continúa el paro docente decretado desde el día lunes y hoy anuncian un llamamiento al gobierno para negociar la reapertura de paritarias. Despidos en el diario Hoy. Trabajadores despedidos denuncian explotación laboral y persecución política. La diferencia tal vez es que estos despidos, o sea, fueron 5 viernes, ayer recibieron a 2 trabajadores más. La empresa anunció que iba a reducir 15 personas y en realidad el motivo de la reducción de personal en este caso es porque nosotros estábamos en proceso de afiliación al sindicato, porque empezamos a reclamar algunos derechos laborales básicos. Todos saben que en el diario Hoy no se cumple ninguno de los derechos laborales, es un diario que está totalmente fuera de la ley, y empezamos a querer ejercer nuestro derecho, además porque sabíamos que otra vez se venían despidos en el diario, como pasa siempre. Todos los años hay algún momento en el que el diario se reduce, la dueña del diario decide despedir. Bueno, y ahí pasaba a los trabajadores del diario Hoy, ¿no? Que se encontraron nuevamente, como ya es habitual, ¿no?, en la ciudad de La Plata, encontrarse con estas noticias de los despidos que se realizaron, y a partir de también otras denuncias que tienen que ver con persecución política. Lo que plantean ellos es que una de las razones por qué los echan es por afiliarse al sindicato de trabajadores de prensa. Es, ¿ah, sí? Verdad, increíble. No sabía ese detalle. Sí, sí. Muy lindo. No, pero qué interesante, porque Balcedo es uno de los titulares de SOEM, así, claro, que es raro. O sea, es sindicalista, pero está en contra del, claro, sindicato de prensa. Es genial, la verdad. Perfecto. Este país va para todo. Bueno, pasaba así también el audio de Estela de Carlotto, muy emocionada ella, ¿no? Bastante, me parece, confundida por la situación. Y bueno, otra de las cosas que también queríamos remarcar, ¿no?, como una cuestión importante, es también la mirada política que le hacen desde algunos sectores, ¿no?, al encontronazo con su nuevo nieto. Y es increíble porque a veces también, a pesar de las diferencias políticas que se pueda tener o no con Estela de Carlotto, con Madres o con lo que hoy expresa y el gobierno nacional, también hay que reconocer que la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fue gigante en Argentina y también marca como un cote de esperanza para todo lo que perdieron familiares, ¿no? Compañeros. Tenemos esa mala costumbre en Argentina de mezclar todo, meter todo en la bolsa y hacer un como una mezcla muy rara. Entonces la política no se puede sacar de lo que es la nobleza de la lucha de las madres, pero eso, madres y abuelas no se discute, o sea, hay puntos de que no se pueden discutir, o sea, después la cuestión política, si van más para el kirchnerismo, para el socialismo, para la derecha, para la izquierda, para donde fuera, me parece que es otro tema, eso es otro punto de discusión, sí, pero lo sí, que es la lucha... Eso no se puede discutir. Yo creo que criticar quizás con algunos buenos títulos o notas que salieron muy, digo, muy bizarras en el sentido de la poca información que se da, de la especulación puntual, digo, a grandes escalas que la verdad es, son parecen periodistas que son más que nada desinformacionistas, ¿no? Exactamente. Una cosa media rara. Pero bueno, damos, me parece que estamos todos contentos desde acá al purgatorio por la recuperación del hijo de Estela de del hijo de la hija de Estela de Carlotto, del nieto número 114. La verdad que es un logro para todos los argentinos esto. Y vamos a pasar a un temita musical y volvemos con más purgatorio. Dale. Oh, abrimos este segundo bloque del purgatorio del día miércoles. Lo que escuchábamos hace un ratito es Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar de pez, una linda canción que queríamos compartir con ustedes. Hoy traemos un tema, ¿no?, como problemática o una cuestión también para ir sabiendo, para comunicar un poquito, que tiene que ver con las energías. Sí, como bueno, vos lo contestaste que soy. Lo que hablamos es un tema que se desarrolló ayer, básicamente tiene que ver con la implementación por parte de la provincia de Buenos Aires con el programa de energías alternativas. O sea, ¿cómo puede avanzar la provincia de Buenos Aires en esa problemática de la implementación, que es lo más complicado? O sea, energías alternativas, estamos refiriendo a energía solar, energía eólica, que la eólica, para que tengan una idea, y los que no tienen la menor idea o menor conocimiento de lo que es una energía eólica, es un gran molino de viento que a veces uno ve en los informes de Alemania o de Europa, que genera mucha energía, muchos megavatios de energía, que son las que están inyectadas, o sea, se inyectan a la red de cualquier ciudad. En este caso, bueno, por ahí nosotros tenemos incluso parques eólicos acá en Argentina, sí, en la provincia de Buenos Aires y demás, pero la cuestión de los componentes, ¿no?, que forman el molino eólico en este caso, o incluso de los paneles solares, etcétera, por lo general son importados, y es muy difícil, en base a lo que está pasando en el país con el tema de las importaciones, el dólar, etcétera, etcétera, se complica mucho. Entonces, bueno, lo que se planteó desde la Fundación Biosfera, que nosotros tenemos en línea, ahora vamos a hablar con él, con el brazo de Belauste, que es el presidente de la Fundación Biosfera, uno de los responsables de esta movida. Y bueno, ayer estuve presente, obviamente, como participante de la Fundación. Estuvo la gente de la PDS, estuvo el ingeniero Bilbao, que es el titular del organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires. Y bueno. Bueno, bien. Fue muy interesante. Y ahora nos va a contar Horacio en qué consistió. Sí, además, bueno, creo que ya lo tenemos a Horacio en línea. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que queríamos hacerte algunas preguntas acerca de la reunión que se realizó ayer, ¿no? Con, si no entiendo bien, con productores, asociaciones, empresas que se dedican al tema de las energías alternativas, ¿no? ¿Cuál es la intención de convocar estas reuniones? Saber cuáles son los artefactos y cuáles son los insumos que tenemos aquí disponibles para implementar en la provincia de Buenos Aires, en la área pública y privada, sobre los transformadores de energía, ya sea de energía lumínica a calor, para calentar el agua, o también de energía lumínica o solar, ¿no es cierto?, para generar electricidad. O también, ¿no es cierto?, aquellos transformadores de electricidad a partir del viento, los aerogeneradores, básicamente. Después también sí surgieron también fabricantes de biodigestores, que son sistemas que fermentan anaeróbicamente, quiere decir en ausencia de oxígeno, la materia orgánica para generar metano. El metano es un combustible que se usa también para generar energía, es decir, puede ser electricidad o fuerza motriz, si se utiliza, ¿no es cierto?, en un motor. Bien, bien, la verdad que es realmente interesante. Yo, por ahí, una de las dudas que, bueno, Seba me comentaba la reunión, ¿no?, de que se había hecho ayer, quizás porque me parecía que, no sé si hay mucha inversión desde la provincia de Buenos Aires en esto de las energías alternativas. ¿Hay una energía alternativa que se pueda decir que es sustentable y viable en términos económicos y de producción? No, sí, seguro. Por ejemplo, el que estuvo ayer, el fabricante de biodigestores, ha colocado 40 biodigestores en el país. Es decir, si 40 biodigestores, sobre todo también en zonas rurales, se construyen y funcionan, quiere decir que son rentables. Después, un fabricante de aerogeneradores, uno estuvo exportando como 180 aerogeneradores en Punta Arenas, en Chile. Vos calculás que esa cantidad no se exporta si no funcionan, si no son rentables. Y así como eso, bueno, tenés también otra cantidad también de ejemplos, tanto en nuestro país de fabricantes como en Colombia, en distintas partes de América, y en Europa también, con consultoría sobre funcionamientos de aerogeneradores, es decir, Sí, lo que estuvimos viendo justamente son los hechos concretos, cuáles son los aparatos que existen, cuáles son las potencialidades que tendrían y dónde lo han llevado adelante, un poquito para conocer, porque nosotros si trabajamos en lo que es la implementación en la provincia, lo que debemos hacer es conocer y hablar qué opinan y qué hacen los fabricantes o los importadores. También tuvimos también importadores de lámparas, de LED, que son lámparas de bajo consumo, consumen 3 volt de electricidad, mucho menos que los 20, y mucho más económicas que las lámparas de larga vida. ¿Cómo? Que son las, o sea, duran más y gastan menos que las de bajo consumo, las clásicas que nos encontramos. Y aparte no tienen mercurio, gas de mercurio. Exactamente. Bien, los para quizás si así acomodar bien, los biodigestores es a base de basura, ¿no? Si no me equivoco. Los biodigestores, mira, sí, es sobre todo biomasa. Biomasa quiere decir desecho, ¿no es cierto?, de tejido vivo, vegetal, claro, que puede ser tanto barbecho. El barbecho es cuando vos cosechás el maíz de una planta, lo que te queda es el barbecho. Lo mismo cuando cosechás granitos de trigo, lo que te queda es la planta, que es parte de lo que se llama el barbecho, es decir, es un residuo agrícola, que si no se utiliza en el suelo, también se puede fermentar para de esa manera utilizar, ¿no es cierto?, el metano que se genera. O también se obtiene a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos o industriales también. Si tenés una planta de hacer jugo de fruta, bueno, todo lo que te queda, que no es la parte de la fruta que no es el jugo, también se puede perfectamente utilizar. Es decir, todo eso es lo que se llama biomasa. Todo eso se pone como en un gran tanque, puede ser de plástico, de hormigón o de lo que fuese, y eso, en ausencia de oxígeno, las bacterias, los microorganismos, se la comen y genera metano. Y eso es lo que se obtiene como combustible. Horacio, ya más o menos hay pautada alguna próxima reunión para poder ir avanzando en esta temática. Ahora lo que hay que hacer es analizar, es decir, recopilar y ordenar toda la información que se generó ayer, para después hacer un análisis y ver en dónde estamos parados, qué es lo que contamos para completar, y luego a ver si una segunda reunión para terminar de tener toda la información, porque muchos industriales ayer no pudieron venir en esta primera reunión. En una segunda reunión seguramente vamos a completar todo eso, y después vamos a ver entonces cuál es la mejor política para la implementación, ya sea en el sector público o en el sector privado de la provincia de Buenos Aires. Para eso, obviamente, que vamos a hablar con constructores y con los profesionales que se dedican y técnicos a estas quehaceres. ¿No sabes qué me llamó la atención, Horacio, ayer? Y por ahí con la última pregunta y comentario. La gente joven, o sea, gente joven, creadores, innovadores, chicos de 30 y pico de años. No, 20 y pico también, ¿eh? 20 y pico, 30 y pico años. 28 años, 27 años, 26 años. Qué bueno eso, ¿no? Para este tipo de energía, que aparte es nueva. Sí, la verdad que es sumamente interesante. Además, hay poca información sobre esto. Por ejemplo, yo, la verdad que por el sentido común pienso que no hay muchas energías viables, digo, ni económicamente ni, bueno, ni alternativas, pues en función de que siempre esos proyectos son mucho más chicos, ¿no?, que a nivel nacional o a nivel provincial. No, se puede perfectamente hacer. Lo que pasa que, ¿sabes qué? No hay información. Claro, bueno, sí, eso mismo. La gente no sabe. Por eso lo que ustedes hacen en difundir esto es magnífico. La gente no sabe, como vos decías, la existencia de estos inventores, de estos innovadores que hay, que son grupos pequeños, son 4 o 5 jóvenes que han desarrollado y han vendido. No es únicamente el prototipo en sí, sino que también han vendido el producto y lo venden con una muy buena performance, con una muy buena tecnología. Y por otro lado, también en nuestro país es muy rico. Acá derrochamos mucha energía, si salís a la calle o ves los edificios públicos y privados, vas a ver un derroche muy grande de insumos, porque igual rinde, como igual sacás una moneda. No hay esa conciencia como es en Europa, por ejemplo, o en América del Norte, que no hay que derrochar, hay que cuidar, y eso es ganancia. Entonces eso también hace a que se derroche y no se piense en ser más eficiente en la obtención, en este caso, de energía, y sobre todo de energía limpia, que no contamina, que no causa el efecto invernadero del cambio climático. Claro. Bueno, Horacio, estamos llegando, tenemos un poquito de tiempo, quería que nos pases el contacto de la Asociación Biósfera para que quede para los oyentes, y agradecerte obviamente por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes por la información. Fundación Biósfera es una ONG que está, las oficinas están en calle 16, detrás del Hospital de Niños, entre 65 y 66, y estamos todo el día abiertos de lunes a viernes. Las puertas están abiertas para inquietudes, comentarios o algún tipo de problemita que podamos de alguna manera resolver o integrarlos. Y la página en la web es www.biosfera.org y los teléfonos son 457-0481. Estamos con las puertas abiertas para sumar y para integrarnos. Muy bien, muchas gracias Horacio por la comunicación, te agradecemos el contacto. Gracias, Horacio. Un fuerte abrazo a los dos. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Horacio Belaustegui, el presidente de la Fundación Biósfera, que la fundación se encuentra en calle 16 entre 65 y 66. Se lo dejamos en el contacto, vamos a un cortecito chiquito y enseguida volvemos. la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Volvemos a este tercer bloque del purgatorio, ¿no? Hoy nos encuentra un poquito cargados, un poquito con problemas técnicos, pero estamos bien. Vamos a ir a nuestro compañero Luciano Montefinale, que se encuentra en la ciudad de Berisso, con un informe de deportes que tiene que ver con Berisso Rugby Club, ¿no? Sí, sí, sí, Luciano, ¿estás en aire? ¿Qué tal, Cintia, Sebastián? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Nos encontramos nuevamente en la ciudad de Berisso, precisamente en la sede del club de rugby de Berisso, en la calle 173 Norte, entre 31 y 32. Ah, ¿te fuiste lejos? Sí, sí, sí, estamos allá en la periferia de la ciudad de Berisso, cercanos al monte, sí, sí. Para donde nos acaban de confirmar la noticia de que la semana pasada, en una reunión junto con el intendente Slezak de acá de Berisso y la Secretaría de Deportes, se empezó a charlar y ya se hizo algo más concreto sobre la realización de un predio donde podrá llevarse a cabo las instalaciones para que el club de rugby tenga su cancha, tenga sus instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo todo lo que refiere al deporte en sí, con buenas condiciones para los deportistas, con posibilidades de entrenarse adecuadamente. Luciano, esto es recién en un primer momento. Se dio que para probar todo esto, lo que sería el proyecto para empezar a construir, todavía debe ser aprobado y estudiado este proyecto por la Unión de Rugby, quien dice en última instancia si aprueba o no, si es apto, si es viable. Sí. Y bueno, en caso de que la Unión de Rugby dé marcha adelante este proyecto, bueno, se llevaría a cabo en el camino Palo Blanco, viene allá también al fondo, a la vuelta de donde estaría la sede ahora, donde estamos ubicados. Uh-huh. Y nada, pero bueno, hasta que esto se concrete, también en esta reunión junto con el intendente y la Secretaría de Deportes, se estableció que por el momento los deportistas de rugby de este club de Berisso puedan entrenarse en el camping de la sala de comercio de allá, que está ubicado en Los Talas, en la ruta 115, sí. Y 110. Che, Lucho, decime una cosita, porque vos es que había escuchado en un momento que la cancha de rugby la iban a hacer ahí. Hola. En el camino. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien ahí? ¿Lucho? Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bien, no, me habían comentado que la canchita en su momento, la cancha o el estadio, sí, o donde iban a entrenar, le iban a hacer ahí en el camino del petróleo, o sea, ahí en una zona determinada. ¿Eso se comentó algo o directamente salió el tema de Palo Blanco? No, salió el tema de Palo Blanco ya con fuertes posibilidades de concretarse ahí. Bien. Ya te digo, lo único que estaría faltando sería la aprobación de la Unión de Rugby. Bien. Pero bueno, es una etapa burocrática larga y pesada. Sí, sí. Que el presidente del club, Omar Zapata, ha definido como tediosa, pero que bueno, es necesaria y se tiene que realizar. Mientras van a entrenar ahí, me dijiste, en la Cámara de Comercio. En ahí la de... Cámara de Comercio en Los Talas. En Los Talas, sí. Sí, sí. Lindo lugar. Eso también se estableció ahora en estos días. Bien. En la reunión con el intendente Slezak y la Secretaría de Deportes. Perfecto. Bien, muy bien, Luciano. Muchas gracias por la información. Te mandamos un saludo grande y hasta la próxima. Bueno, abrazo fuerte también y buen cierre de programa. Dale, gracias. Gracias, adiós. Bueno, llegamos casi al final. Ahí pasaba Luciano Montefinale, nuestro movilero estrella, se puede decir. ¿Por qué estrella? Porque hace buenos móviles siempre. Siempre somos está en lugares insólitos. Pero bueno, ahí nos pasaba a recordar las nuevas novedades sobre el Berisso Rugby Club. Vamos a ir a un cortecito chiquito y enseguida volvemos para despedirnos, perdón. Vamos a ir con un temita de Aeroplane de Red Hot Chili Peppers. Thank you. Bueno, volvemos a este programa del Purgatorio. Estamos despidiéndonos, ya se nos hizo la hora. No queríamos dejar de mencionar, ¿no?, en este día, en todos los días que estemos en el Purgatorio lo digamos, pero me parece que es importante, es la cuestión de Palestina y los bombardeos que se están dando a Gaza. Y la verdad que es importante que se difunda, ¿no?, la noticia, y que por más que salga en los medios de comunicación, también hay que plantear, ¿no?, las medidas, como lo han hecho varios países en nuestra América, acerca de las políticas que se pueden hacer en contra de Israel para que pare, ¿no?, el bombardeo y como dijo Fidel en una nota, el holocausto palestino, ¿no? Escúchame, ¿acá retiraron el embajador, no? No, acá no. ¿De Israel no? Lo que sí estaba. El resto de los países sí. Sí. Ayer no. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su canciller plantearon que iban, bueno, después de que levantaron llamaron al embajador de Israel, plantean abrir la embajada de Ecuador en Palestina. Además de que, bueno, a eso se le suma Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Chile, Brasil, que lo que plantean es que, bueno, pedir sanciones diplomáticas para Israel, y además sacaron a sus embajadores de Israel. Me imagino las sanciones que van a hacer, porque difícil, con Estados Unidos apoyando a Israel, complicado. Y la verdad que sí que es complicado, y que además hoy, bueno, la OTAN y la ONU no están siendo muy muy severas y muy, muy, ¿cómo se dice?, imponentes en función de los reclamos que hace. Si bien reconocen que lo que está haciendo Israel viola todas las leyes internacionales de derechos humanos, no se hace ningún planteo en violaciones a los derechos humanos y a causa de lesa humanidad. Eso es también una cuestión política que está en juego, ¿no?, a nivel mundial, y que hay varios países y varios presidentes que se plantearon en poder empezar a darle un tipo de castigo económico a Israel, como lo hacen con otros países, por ejemplo como Rusia hace poquito, y como lo hicieron con Cuba, ¿no?, que se plantea el bloqueo a Cuba como el bloqueo a Israel. Pero obviamente también tiene que ver con la coyuntura política internacional. Pero bueno, no queremos dejar de anunciar esto, de plantear esta situación y de dejarles algunas notas de recomendación. Hay una nota muy interesante publicada en Periodismo Internacional Alternativo, que es Pía Noticias, que está bueno que la lean, que es, bueno, de Fidel Castro, el holocausto en Gaza, y hay otras más que son particularmente de nuestra América y de Medio Oriente. Así que le dejamos esa recomendación y nos vamos yendo de este día de purgatorio. Gracias a nuestra operadora técnica, muchas gracias por todo. Gracias a Gonza por venir y hacernos la banca en la producción. Gracias a Sebastián, mi compañero. Gracias, Cintia, por invitarme. Todos eran invitados, ¿no? Bueno, gracias a Luciano también. Bueno, Emilia, que la tenemos enferma. Pobre Emilia, sí, le mandamos un beso grande y esperemos que se recupere de la gripe que tenía, ¿no? Y Alejandro, que se encuentra trabajando, y bueno, vamos a ver cómo hacemos para seguir con esto. Bueno, le mandamos un abrazo grande a todos los que están escuchando. Nos olvidamos de decir los contactos de la radio durante todo el programa. Caemos en esa redundancia recién. Pero bueno, le dejamos el Facebook del Purgatorio, es Purgatorio Rock, en Radio Sono. Así que hasta la próxima. Hasta mañana. Hasta mañana. Y puedes escucharla.